gusta, ¿eh? Así me gusta mi compañero Cali Suárez. ¿Cómo estás, Cali? Bienvenido. Hola, gracias. Gracias por invitarme y por invitarnos, por estar siempre ahí viendo cómo lo que hacemos y dar una mano en esto de promocionar nuestras actividades artísticas, ¿no? Es re importante. No, ni hablar. Y además porque no es una actividad artística cualquiera, es un laburo que se viene, que realizan durante todo el año con Piti. Independientemente de eso, se nos van también a presentarlo. No sí. Se quedan solamente en este país, sino que cruzan el charco, dirían. Sí, la verdad que estamos muy contentos de este ser nuestro tercer año consecutivo que vamos al Festival del FIFCA en Portugal, que es un festival internacional de arte y cultura increíble, donde vamos a estar con más de 10 países y donde realmente es un orgullo porque a pesar de todo el esfuerzo que significa lograr el objetivo de la convocatoria, de poder conformar y de buscar gente, porque realmente esto es un trabajo increíble porque hay que conseguir personas que no solo sean artistas, sino tengan la capacidad de poder afrontar con el gasto de un ticket aéreo. Entonces es un terrible desafío que, gracias a Dios, yo siempre creo que las buenas acciones que uno siempre va haciendo y como entrega uno el alma en cada actuación, en cada viaje, hace que haya un Dios superior que todo lo puede y que te premia con estas cosas, la posibilidad de nuevamente a representar a nuestro país a un festival tan importante internacionalmente en Europa. Y bueno, daremos lo mejor y estamos muy, muy preparados para eso. Bueno, y Raíces Vivas es lo que van a presentar este domingo en el teatro, que es el espectáculo que van a llevar a Portugal, justamente. Sí, sí, sí. En realidad, en este espectáculo del Teatro Español, ahora el domingo, nos extendemos un poco más para bailar un poco más, pero bueno, allá las presentaciones son de 15, 20 minutos, capaz que dos por día, pero no son tan grandes. Pero bueno, uno acá en el teatro aprovechamos a foguear, como quien dice, con la música en vivo, con los músicos que llegan de Santa Fe, y a armarnos como grupo. Y bueno, después, más allá de eso, sacaremos las mejores conclusiones y llevaremos lo que yo pienso que está mejor para el momento que se nos requiera, porque claro, no siempre tenés un teatro a disposición o un escenario o una técnica completa de sonido. A veces te toca ir a bailar en una escuela, en un piso o en un geriátrico o en un desfile, en una plaza, donde sea. Pasa que uno tiene que adaptarse en lo que pueda presentar para el momento ese, ¿viste? Por ahí yo pienso, voy a ser boleadora mañana y capaz que llegá y hay un piso bajito, un techo bajito, no, claro, podés. No podés. Entonces en todo es todos los días viendo qué es lo que hacemos y rearmando, desarmando, acomodando. Hoy bailas vos, mañana se hace esto, pasa esto. Es 20 días de actividades artísticas que desde la más mínima a la más grande requiere la misma concentración, la misma preparación, claro, todo. Así que realmente vamos a disfrutar, disfrutamos mucho del viaje, conocemos mucho, pero es una gran responsabilidad y que sabemos que vamos a afrontar eso. Entonces somos un gran grupo, 33 personas, 32 wow, más quien te habla, 33. Donde aparte de llevar bailarines, músicos, llevamos 5 colaboradores acompañantes, que alguien se dedica a la fotografía, al claro, registro de lo que hacemos. Hay gente que nos ayuda en la parte de los vestuarios para cambiar a las chicas, maquillaje, y después algunos con hombres con el tema de la técnica, ¿no? Que claro, uno necesita que te ayuden a bajar el bombo, subir la guitarra, a ir al sonido, a poner un pendrive, a alargar la pista o hacer un montón de cosas que necesitas tener un equipo de trabajo. Entonces eso también, dentro de las personas que se suman al grupo y que son las que en definitiva quedan, uno tiene que armar un equipo y delegar tareas y confiar, que es una de las palabras principales en esto, ¿no? Porque yo sé lo que voy a hacer, sé dónde voy y lo que vamos a hacer. Entonces yo les pido a mis alumnos que confíen, que si yo te digo hace esto, es ahorrarte un montón de tiempo, claro, de tiempo para que vos te des cuenta que lo tenías que hacer, porque ya sé que es así. Tal cual. No, no, qué lindo. No, no, y además el hecho de que ya sea el tercer año, me decías recién, que van a Portugal. A Portugal, habla también de que ha gustado el trabajo que han llevado anteriormente. Sí, a nosotros he tenido, como te digo, siempre yo primero pongo el cuerpo, soy el primero en estar en la primera línea de batalla, voy a poner siempre mi vida adelante por sobre todo, con mi instrumento, con mi guitarra, con mi voz, con la danza que llevo en el alma, con todo, con la piti, pero también, uno, por ejemplo en Francia, que fuimos en el 2022, sí, y también repetimos el año pasado a Francia, también habla de que uno es totalmente profesional. Así sea que voy a bailar con una señora que se anotó, que empezó a bailar conmigo, bueno, arriba del escenario, señora, atate bien los pelos, porque lo damos todo, ¿viste? Y después, por sobre todas las cosas, abajo del escenario. Abajo del escenario nosotros hemos tenido actitudes que han sido muy remarcada por la organización. Mirá, te voy a contar un detalle que es muy emocionante, porque entre los lugares que vamos a bailar, vamos a geriátricos. Y por ahí vamos a geriátricos donde son muy grandes los geriátricos. Entonces uno baila y alrededor están todos los abuelos mirándote. Y generalmente ellos están acostumbrados que la gente que va a bailarles, porque ellos ya son así toda la vida, va a todo el festival, una vez un día le toca a Argentina, al otro día le toca a otro grupo y así. Generalmente los grupos son jóvenes, de gente joven, que bueno, sí, está bien, van, bailan, saludan así como quien dice y se van. Y yo tuve una idea que no fue, para nosotros somos muy cariñosos los argentinos. La idea mía era de armar una gran fila de artistas argentinos y que saludemos uno por uno a todos los abuelos. Esa acción hizo que hubiera lágrimas, porque hubo gente que se acordaba de sus padres que habían estado hace poco en geriátrico, o a sus madres, qué sé yo, y los abuelos también te abrazaban y te decían cosas lindas, otro idioma, gracias, y te tocan, o sea, ya no es el verte, sino que el sentirte, el tocarte, una palabra, una palmada. Y eso que yo no lo hice para que me feliciten. Simplemente lo hice para agradecer a esos abuelos que nos ven tan atentamente. Y bueno, fue un gesto que después me quedó grabado porque la organización me agradeció. Obvio que yo le dije que no hay nada que agradecer, nosotros somos así, claro. Somos muy agradecidos. También nos piden que le hagamos una comida típica argentina, imagínate que nos dicen a nosotros. ¿Y qué eso? ¿Qué hicieron? ¿Un asadito? Nosotros hicimos, el primer año, no, la Piti medio que decide el menú. Ah, mira. Sí, el primer año hicimos ñoquis con pollo y empanadas caseras, o sea, la masa y el picadillo, sí. Y después, el segundo año que fuimos, sí, Jorge, el marido de mi mamá, junto con Marcelo, otros chicos que fueron en el grupo, hicieron un gran asado y, bueno, lo compartimos con ensalada y esas cosas. Pero, como te digo, siempre tenemos momentos de distensión, así que todo el grupo es partícipe. Qué lindo, qué lindo. No, qué lindo sumarse a todos estos proyectos y poder viajar. Porque, ¿viste? Algunos, con el tema del laburo y demás, 20 días poder seguir es complejo. Así que poder prestar para poder vivir esta experiencia es maravilloso. Sí, sí. Bueno, en eso también yo tengo la suerte de que, como soy, empleado municipal y me conocen hace mucho acá en la municipalidad, en este caso el intendente, y ha habido otros viajes donde ha habido otros intendentes, realmente han sido muy solidarios conmigo y me han dado el valor que realmente significa ir a representar a nuestro país, y entonces nos dan las licencias que nos corresponden. Digamos que a veces no es fácil, porque las cosas que corresponden a veces no son fáciles conseguir. En este caso nunca hubo un problema, siempre a nivel municipal hemos tenido el apoyo de mi director, de la secretaria, del intendente, de la gente del teatro, de la técnica, de todo. Me han allanado y me han hecho el camino muchísimo más fácil, porque si no, realmente hubiera sido imposible poder yo perder el trabajo para poder ir, lo cual allá no recibimos remuneración por lo que hacemos, entonces sería imposible. Pero bueno, cuando tenés gente que realmente, bueno, acá nosotros tenemos la suerte que tenemos a Walter, que él es de también, del palo, es director, digamos, de cultura, pero también hace cultura, entonces eso está bueno, porque bueno, no sé cómo hará él para convencer a los demás, pero yo, mientras que lo convenza a él, realmente sí, muy muy bueno todo. Y también a nivel provincial, algunas docentes que han tenido que sacar la licencia no han tenido problema, se la han dado y han podido viajar y han podido ir tranquilo. Cali, ¿qué es lo más lindo de armar estos shows ¿Y qué es lo más lindo de los viajes también con los grupos? Y sí, realmente es lo humano, por sobre todas las cosas. Sí. Yo he viajado con personas de diferentes clases sociales, con personas que vienen formadas de distintos lugares, y es increíble cómo al momento de estar juntos allá en Europa, ninguno ha tenido una actitud egoísta, ni una actitud nada. Somos todos iguales, somos muy compañeros, nos divertimos y nos reímos mucho. Yo he conocido personas que vos las ves, en el caso de una en especial, Adriana Gómez Luna, que es una señora muy formal y todo, y después resultó ser muy graciosa, muy ocurrente, muy chistosa, y también que se adaptan a dormir en un albergue donde están las camas de las chicas juntas por un lado, claro, los varones por otro lado. Entonces, eso está bueno porque también los pone a ellos en otro lado, porque a veces vos decís, sí, está bueno irte de vacaciones a un hotel lujoso, pero a veces los grandes anécdotas y recuerdos que te van a quedar en la vida a veces ocurren en lugares y momentos que vos ni te imaginaste que te iban a pasar. Tal cual. Y estar después de lo bueno para la gente grande que decide viajar conmigo es que a veces muchos dicen, ya está, ya soy jubilado, nada, me quedo en mi casa. Sin embargo, viajan conmigo y se tienen que volver a maquillar, volver a peinar el rodete, pestañas, y todo. Están representando un papel a la Argentina, haciendo un papel artístico totalmente valioso, disfrutable y todo. Entonces eso te da vida, te da alegría, te dan cosas que no las podés comprar. Entonces, desde ese lado, en el momento que vivimos, que todo pareciera que a veces se ve todo muy oscuro, de repente hay que hacer como un parate y bueno, estas cosas son una alegría. Yo, para mí, es una gran responsabilidad que hace 9 meses que vengo buscando gente y haciendo cosas por esto. Claro. Pero creo que cuando ya voy viajando para Buenos Aires a tomar el avión y estar allá, es totalmente, es muy, muy gratificante. Y contame un poco de Raíces Vivas. ¿Qué diferencia hay de este show a los shows anteriores que estuviste presentando en el teatro? Bueno, en principio ahora voy a tener una gran banda de música, que es un desafío, porque son piano, acordeón, guitarra, bajo, percusión y todo. Entonces está buenísimo, porque yo los otros 2 años que fui justamente a Portugal fui también como músico, porque claro, no tenía quien me reemplazara. Entonces ahora sí. Y vas ahora, como bailarín completo. Ahora sí, también pienso hacer algo de música, pero de percusión y demás, o dependiendo de la situación, porque por ahí vamos caminando, desfilando por la calle, donde no puedes llevar el piano, donde no puedes llevar el bajo. Sí. Bueno, me cuelgo la guitarra y bombo, y vamos cantando Samba de mi Esperanza, Chacarera, alegrando a la gente. Cantamos un vals y sacamos a bailar al público que nos está mirando. Muchas cosas que ocurren. Que bueno, como que yo soy así en como todo terreno, ¿viste? Como que si se adapta una cosa, bueno, claro, hay que hacer eso. Qué lindo, no, y está bueno porque ahora con este bandón son todos de acá de La Pampa, porque dijiste algo de Santa Fe. Sí, la banda de música son de Santa Fe, sí, de Venado Tuerto. Ah. Sí, un chico, el de la voz principal, se llama Omar Olmedo, anda muy bien, es muy conocido. Y después una gran banda musical encabezada por Adrián, que es el que primero me llamó de allá, que yo, viste, todo parece increíble cómo se dan las cosas, porque a mí me resulta que uno de los chicos que estaba interesado en viajar era de Tierra del Fuego, y de Tierra del Fuego yo fui una vez a dar clase allá, entonces querían viajar conmigo, pero él me presentó a los de Santa Fe. Y así se va dando todo, ¿viste? Y bueno, nada, son geniales los músicos, pero bueno, ahora nos ensamblamos entre el viernes y el sábado y el domingo el show. Y bueno, y después tiraremos toda la carne. Y lo diferente que me preguntaste, diferente de los otros años, fue que en Portugal el año pasado el presidente del festival, Ricardo, él me dijo, para el año que viene quiero que traigas tango. Ajá. Entonces, este año vamos con 5 parejas de tango y 7 mujeres. O sea, son 5 hombres y son 7 mujeres que bailan tango. Así que eso también fue un desafío, que yo digo, ¿dónde voy a buscar gente que baile tango, que quiera viajar? Así que el primero en dar el primer paso fue un doctor de Hacha, Juan Carlos Saliba, que él se anotó para ir con su esposa. Y digo, bueno, encaro a las milongas, la gente que baila en las milongas. Porque ahí lo veíamos el Cali con él. ¿Quién quiere? Claro, sí, fue tal cual. Me recorrí un par de milongas, vine acá al ensayo de Dalma, le hablé con la gente, invité, se puede, porque para ahí la gente no, como yo voy a ir a bailar, claro. Sí se puede, porque realmente estas parejas que van a bailar tango son personas adultas, pero que lo hacen, y yo no sé cómo bailan tan bien, viste, son espectaculares. Y bueno, y lo hacen en formato milonga, bailan en redondo, viste, y bueno, son unos genios también ellos. Como personas que los he conocido en todos estos ensayos y les he enseñado a bailar folclore, así que también bailan folclore. Pero por eso te digo, este año tenemos la particularidad que tenemos una gran banda de música y tenemos tango. Y con un cantor que es muy conocido acá y es muy bueno, que es el polaco Musalki, que es el que va a cantar la voz del tango en Portugal. Así que llevo cantor de tango, cantor de folclore, muchos músicos, así que... Tremendo, señora, no se puede perder esto. Señora, señor, este domingo, ¿a qué hora van a presentar? 21 horas. 21 horas en el Teatro Español Raíces Vivas. Cali Suárez, Piti Mosman, ¿cuándo arrancan con todo el grupo? Para Portugal, sí. El 20. El 20 ya. Sí, y ya estamos también trabajando, convocando gente, porque en julio nos vamos a Eslovaquia. Tremendo. Sí, Eslovaquia, Hungría. Es un festival internacional que se hace ahí en las montañas y nada, bueno, son... Fue así, nosotros estando en Portugal conocí al director del Ballet Nacional de Eslovaquia, nos hicimos muy, muy amigos así charlando y ellos, como todo, uno quisiera que vengan acá porque vos les contás cosas de tu país, ellos Argentina, piensan, se imaginan. Los eslovacos son muy parecidos a nosotros. Son increíblemente parecidos en su forma de ser. Les encanta el fútbol, son muy graciosos, son muy, muy alegres. Bueno, dejando de lado que se la pasan tomando vodka y esas cosas, pero después... No somos iguales. No somos iguales ahí porque es muy fuerte. Pero digo, nada, nos hicimos amigos y de ahí salió que nos invitaron. Pero la anécdota es que para llegar a un festival de esos tenés que pasar por un montón de reuniones y tenés que pasar por un montón de filtros, hasta inclusive un comité europeo que sabe y que selecciona a quienes van. Bueno, todo eso, como somos los argentinos, siempre salté todo eso. Olvidate. porque yo le dije sinceramente, yo no te puedo mandar fotos del grupo, las virtudes de cada uno, porque a ese nivel se manejan, porque no somos un grupo que vamos el mismo grupo a todos lados. Yo planteo este objetivo, quién quiere ir y se anotan. Y yo en base a la gente que se anoten, les enseño a bailar, los visto, buscamos las... O sea, es un trabajo titánico el que yo hago, porque a mí me encantaría que se anoten parejas que sepan bailar, que sean profesionales. Pero eso es una realidad que por lo menos conmigo no funciona así. Entonces yo invito a la gente que se sume, que tenés unos cuantos meses para aprender a bailar, y yo les doy clase y les enseño. Y ahí vamos. Obviamente cada uno tiene su nivel, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a Eslovaquia del 19 de julio al 5 de agosto. Uh-huh. Vamos a estar por primera vez. Un grupo argentino va a estar en esas tierras. Y bueno, vamos a dar todo con Piti. Obviamente, yo ya teniéndola a ella, ya me aseguro tener el espectáculo completo. Olvídate, tremendo, tremendo. Me encanta que le metan, me encanta que trasciendan, que tengan proyección. Está buenísimo, Cali, que no quedarse acá, sino seguir apuntando para más. Vos sabés muy bien que siempre tenés mi admiración con eso. Así que mucha mer para el domingo ahora, sí, lo inmediato. Vamos. Sí, estamos tranquilos, yo estoy tranquilo, sé que la gente me va a acompañar, que va a acompañar a este proyecto internacional. Realmente yo invito siempre porque para nosotros, imagínate que después de 9 meses sale esto, que lo vas a ver en el teatro... O la otra que te queda es viajar a Europa y mirarlo allá. Claro. Porque no lo vamos a hacer acá en otro lado. El que puede, puede, dirían ahí. No, porque claro, porque nosotros hacemos terrible trabajo desde lo musical, de escenografía. Tengo escenografía para el tango, telones, todo. Y yo quiero que la gente me vea, que lo vea. Inclusive invito a quien esté escuchando y quiera ir y no puede pagar la entrada... que se comunique conmigo, que yo lo dejo entrar. le damos invitaciones especiales, regalo muchas entradas, porque yo quiero que haya un lindo clima, haya un lindo lugar. Y bueno, después, si tengo la fortuna de vender un par de entradas, obviamente que tengo muchísimos gastos, como traer los músicos de Santa Fe, alojarlos, comida y un montón de cosas, claro, que me generan unos gastos. Pero bueno, hay que tener fe de que todo va a estar bien. Así es creer. ¿Sí? Esto es cuestión de creer. Cali, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo enorme. Y bueno, a Piti también, que ahí la veo, ahí está afuera con los bailarines. Y bueno, y el domingo, ya saben, domingo 20-30 horas se abren las puertas. Sí, a las 21 empezará el espectáculo Raíces Vivas. Sí, a las 21, y quiero mandar un saludo a quienes me acompañan, que están desde todos los viajes a Portugal. Demian, que está allá afuera, que nos vino a ver. Compañerazo. Y sí, Demian siempre fotógrafo. Está. Fotógrafo, ¿va a estar con la cámara? ¿Lleva la cámara, Demian, o no? Primero dijo que iba a sacar fotos, no sacó ni una, se dedicó a bailar. Ahí baila y traduce, y bueno, habla muy bien. Él es el... yo tengo una carta, un as bajo la manga, porque él presenta al grupo en portugués, habla muy bien. Mira vos. Entonces yo con eso, él se pone en el escenario con esa carita y dice, buen día, no sé cómo les habla en portugués, y la gente, los compra. Claro, no. Está o bueno. La otra, te pueden estar puteando, no te enteraste, y de golpe decís, ¿qué dijo? Y salta el otro traduciéndote y dice, uy, no, sabía en portugués, ¿viste? Este es un buen pibe que siempre me acompaña a todos lados, junto con otro muchacho de mi amigo de Federico Correa de un pueblo. Siempre vamos juntos y estamos para todos lados, siempre inseparables. Las tres maridos. Estamos los que estamos en el afiche. Los que estamos en el afiche, los tres que estamos en el afiche. Somos la cara bonita. Ahí está, y bueno, ¿viste? El que puede, puede. Cali, muchas gracias.